Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Abriendo en este preciso instante la edición número 1597 de Con Fuerza Heavy. Y como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Como siempre, traemos un montón de novedades discográficas, de estrenos que estamos deseando compartir contigo. De esa musiquita que tanto nos gusta y que hoy en el arranque, pues mira, viene así, de esta manera. Con lo nuevo de Eclipse, que se llama The Spark, desde Megalomanium 2, su último disco. Hace apenas un día, ayer, se pone en circulación este nuevo single, The Spark. Eclipse, ahí estaba, ese primer tema que nos servía hoy para arrancar el Con Fuerza Heavy, esta edición 1597, con la cañita que nos traía The Spark, ese tema que hemos escuchado. Bueno, mañana se pone a la venta el nuevo disco de Octoploid, Beyond the Ends, así es como se llamará ese nuevo trabajo, en el que hay canciones como The Hallowed Flame. Esta que ya suena, ya sabes, a partir de mañana a la venta. Everything comes down, red beyond. Octoploid, ahí están. Ya sabes, mañana se pone a la venta ese nuevo disco. Bueno, y de ellos, de Octoploid, pasamos a lo nuevo, lo más reciente de Mr. Misery. Habrá que esperar hasta el 2 de agosto para que AFM, el sello discográfico, publique su nuevo álbum. Pero ya se puede disfrutar de varias de las canciones que hay en ese nuevo trabajo. Se llama The Doomsday Clock. Pues ahí está, sí señor, la música que nos dejaba Mr. Misery con ese nuevo lanzamiento, 2 de agosto, la fecha esperada para la publicación de todo en larga duración ya de la banda. Bueno, vamos con el reciente nuevo trabajo de Asgard Warriors, una banda que ha publicado Sombras del Alma, un álbum en el que vas a encontrar temazos como este que abre todo el disco. Se llama Corazón de Guerrero, no se me ocurre mejor manera para adentrarte en el interior de esas sombras del alma que acaban de publicar. Asgard Warriors hoy serán protagonistas en el Confuerza Heavy. He vivido entre sombras, llorado en la soledad, sobre el mismo infierno caminé. Qué miedo la he de tener, jamás muerto en vida seré. El odio fue mi morada, vuestra envidia me hizo crecer, jamás ante vos me arrodillé. Mis lágrimas me hicieron fuerte, de rabia me alimenté. En el mismo infierno me forjé. Mi corazón de guerrero del abismo resurgió. Mi alma es fría como el hielo. Por ella corre llegado el nuevo día, la luz del amanecer susurra con fuerza en mi interior. Sé que el camino es duro, más fuerte mi área al andar. Sé que no existe el azar. Allá donde yo caiga al suelo, por siempre permanecerá mi alma, mi fuerza y mi bondad. La llama del dragón en cenizas me convertirá, que por el mundo extenderá. Te decía, es el tema que abre todo este nuevo trabajo de Asgard Warriors, este grupo de heavy metal que acaba de publicar su tercer trabajo discográfico, que lo han llamado Sombras del Alma y que hoy, como te decía, les convierte también en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos está escuchando al otro lado de la línea telefónica Manu para contarnos pues unas cuantas cositas de cómo ha ido la preparación de este disco, de los planes también más inmediatos y bueno, y de qué tal está siendo la recepción. Manu, muy buenas noches. Hola, muy buenas. El disco está recién publicado, no hace demasiado que ha salido a la venta y a lo mejor todavía es pronto, pero sí que seguro ya habéis tenido esas primeras esos primeros comentarios, esos primeros pareceres, ¿no?, de la gente, seguro por lo menos de los más cercanos. ¿Qué os van diciendo? ¿Qué os cuentan? ¿Está gustando? Sí. Bueno, pues parece ser que este último trabajo pues está teniendo bastante aceptación, la gente pues dice que está bien, que tiene un buen sonido, que está currado, vamos, y bueno, al parecer pues de lo que hablan las letras y todo esto, la gente se siente identificada y bueno, en un principio pues está funcionando bastante bien. La aceptación, ya te digo así, con el público está teniendo tratamiento. Muy bien, efectivamente. El anterior disco fue Fuertes, que se publicaba sí. En 2021, que era un año muy complicado, porque veníamos de la pandemia y bueno, pues en el 21 todavía la situación no estaba del todo despejada, todavía teníamos nubes ahí en el horizonte. Ahora afortunadamente se ve todo de otro color, ¿no? Digamos que cuando fuimos a grabar el disco de Fuertes, precisamente fue ese día, salimos para Orense al estudio de José, y fue cuando se puso el toque de queda y nos tocó pues darnos la vuelta. Y bueno, lo retomamos pues cuando ya se pudo viajar y pudimos ir pues a sacarlo. Nos costó, la verdad, que mucho trabajo, por lo que estamos hablando, de que fue el año de la pandemia, fue un año difícil. Es verdad que uno a lo mejor queda con la sensación esa de decir, a ese disco, a Fuertes, todavía se le puede haber sacado más vida, ¿no? Si no nos hubiese tocado vivir ese momento que nos tocó. Sí, fue complicado porque, bueno, lo sabemos todos, que no se pudo dar conciertos, fue una temporada muy difícil, pero bueno, fue difícil para todo. En sí, para todo el mundo, para todos los grupos, gente de teatro, en fin, para todo el mundo. Fue difícil, sí, el disco quedó un poco pues como perdido, que no llegó a tener pues la difusión que a lo mejor tenía que haber tenido. Ahora es otra historia, afortunadamente han cambiado las cosas mucho, mucho, mucho con respecto a aquel momento y bueno, pues el futuro se ve mucho más esperanzador. ¿Qué ha cambiado Asgard Warriors en este Sombras del Alma? Pues por ejemplo con respecto a Fuertes, que fue ese anterior trabajo. ¿Hay algo diferente, hay algo que tú notas que cambia? Bueno, pues sí, a partir del trabajo de Fuertes, pues aprendimos mucho allí con José en el estudio, aprendimos mucho a armonizar, a trabajar de otra forma. Y bueno, pues el grupo a partir de ahí, aquí en los ensayos, tanto cuando se saca el tema o después de los arreglos, pues hemos trabajado de distinta forma, tenemos mucha más experiencia. Y bueno, hemos querido seguir la línea que hemos tenido siempre, pero como un poco más, ¿sabes? Darle un paso más. Pero es verdad que sí, que aquellos que conocieron a la banda con los dos anteriores discos sí que van a seguir encontrando ese grupo que les gustó. El sonido de Asgard Warriors ha evolucionado, ha cambiado, pero esa banda sigue estando ahí. Sí, sí, nosotros ya te digo, seguimos con la misma actitud, la misma forma de tocar, pero bueno, gracias, ya te digo, un poco así a José Rubio, pues hemos dado como un pequeño paso, una pequeña evolución. Pero sí, la estructuración, la forma de componer y todo sigue siendo pues la misma que teníamos. La forma de las letras, lo que queremos expresar, pues siguen siendo más o menos, seguimos hablando de cosas claras, cosas del día a día. ¿Ha sido la composición de este disco de todo ese periodo de tiempo, desde 2021 que decíamos que se publicaba Fuertes hasta ahora, o las canciones se han creado en un momento así más cercano ya a la grabación? Bueno, ha estado un poco, digamos, el disco de Fuertes es lo que estamos hablando, que no pudo tener la salida que debía. Entonces, pues nosotros, no seguido, pero prácticamente seguido, los temas ya estaban prácticamente compuestos, hicimos la maqueta. Luego estuvimos trabajando con José para hacer los arreglos, escuchar ver cómo sonaba esto, pero vamos, sí, prácticamente, no te digo seguido, pero con poco espacio de tiempo. El disco lo ha producido José Rubio, ha sido en los Megasound, en ese estudio donde lo habéis grabado, y cómo ha sido todo ese proceso, cuéntanos. Bueno, sí, ha sido grabado y producido por José Rubio en Megasound, y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Allí pues llegas y ves a un tío, un profesional como es José, y bueno, te está supervisando continuamente, te está dando ideas, y bueno, es un sitio que vas a grabar y te encuentras muy tranquilo, porque ya te digo, está arriba en la montaña, estás muy tranquilo, y con José pues allí es un tío que transmite confianza. Y bueno, pues la grabación pues ha sido difícil o dura, pero es lo que te quiero entender, que estando José allí, lo difícil, ¿sabes? Resulta luego fácil. Se hace más, ¿sabes?, llevadero, ¿no? Con él, claro, que es un crack. Es un tío que te transmite mucho, y bueno, a pesar de que, bueno, hay que hacer varias tomas, porque siempre no te sale como has querido y todo esto, pero bueno, muy bien. Y luego allí la estancia, ya te digo, con José es un sitio que se le recomienda a todo el mundo, porque aparte del sonido, ¿sabes? Es un local, un estudio preparado de putísima madre, y luego pues con José todo, ya te digo, que todo muy bien, tienes allí, no tienes que desplazarte para nada y a ningún sitio, tienes allí para hacer noche, para comer, ducharte y de todo, y muy bien, ya te digo, nos ha costado un poco, hemos sufrido, hemos llorado un poquito, pero muy bien, vamos, la experiencia ha sido muy buena, pero muy buena. Los trabajos tienen que costar, eso está claro. Sí, ¿no? hay que sufrirlo. Claro, como aquella serie de Fama que decían que esto cuesta, que hay que currárselo, claro, sí, que sí. Cuando llegas a ellos, cuando lo ves. Efectivamente. Cuando estás haciendo una cosa como esta, cuando te vas dando cuenta de lo que cuesta todo, ¿sabes? Y que si no estás decidido a entregarte, por ejemplo, por el grupo, tanto sea de música, un grupo de teatro, lo que sea, pues que entonces, o sea, es mejor que lo dejes. Sí. Es que te das cuenta de que te tienes que sacrificar mucho para llegar a hacer, por ejemplo, un trabajo como este, un disco. Hay que quitarle horas a la familia, a los hobbies personales de cada uno. A veces hasta incluso al trabajo hay que ir arañándole algún minuto por ahí. En fin, a todo. Para mantener una banda, el sacrificio es grande. No todo es eso de tocar y pasártelo muy bien. No, hay mucho más detrás. Cuesta mucho sacrificio y mucho dolor de cabeza a veces. Estaba José y obviamente tenéis que decirle, tienes que tocar algo aquí en el disco. Ha colaborado, ha participado y ha llamado también la atención la colaboración de Serpa, que ha puesto el bajo, si no me equivoco, en la balada en que hable la música. Sí, claro, la música. Sí. Bueno, sí, José ha colaborado en Rey Midas y también en la balada que hable la música, junto a Serpa. Y bueno, pues ahí están los solos que se ha metido José, tanto en Midas como en Claro, la música, que son impresionantes. Ahora nos está costando un triunfo sacarlos para defenderlos. Y bueno, y lo de Serpa, pues sí, es de agradecer porque, claro, tú date cuenta que nosotros desde, bueno, como la mayoría de la gente, ¿no? Así es un ídolo para nosotros, es, pues, el que haya colaborado con nosotros, pues no te lo terminas de creer, es un tío sencillo, ¿sabes? Es una persona que, bueno, pues le conocemos, tenemos amistad con él, y en cuanto se lo dijimos, no se opuso absolutamente a nada, nos mandó, pues eso, que le enviásemos las cosas para trabajar el tema, y todo muy bien, muy muy de agradecer tanto a José como a Serpa. Hay 7 canciones en el disco, porque, bueno, quiero decir, hay 7 nuevas en el disco, sí. Porque en verdad el trabajo consta de 10, pero 3 de ellas son 3 canciones que pertenecen al primer disco. ¿Por qué las habéis incluido como bonus? Bueno, pues que son temas que ya vienen, ya no del primer disco, vienen de maquetas anteriores, y son temas que, por decirlo de alguna manera, son una serie de identidad del grupo, ¿no? Son temas que siempre les hemos tocado en directo, si alguna vez les hemos dejado de tocar, la gente no les ha pedido, y digamos que son temas, pues, muy resultones, que a la gente le gustan, ¿no? Y bueno, pues no tuvimos en aquel día, ¿sabes?, pues la oportunidad de grabarles, pues, como se merecían, y ahora estando ahí en un buen estudio con José, pues hemos decidido retocarles un poco, darles un aire fresco y darles el sonido que se merecían. Eso te iba a decir, que no es que se hayan cogido las 3 canciones y se hayan metido ahí en el disco, sino que podemos decir que son las nuevas versiones, la forma en la que suenan ahora esas canciones, porque las habéis regrabado. Sí, está todo un poco arreglado, les hemos dado, lo que te quiero decir, un poco de frescura, un aire nuevo. Y bueno, yo creo que han quedado, en esto ha participado también mucho José con nosotros en los arreglos, dando opiniones, y yo creo que han quedado mucho mejor de lo que estaban los temas, están más lineales, con más potencia, bueno, y aparte el sonido. Pero bueno, personalmente pensamos que sí, que los 3 temas han sido un acierto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. También, para aquellas personas que no conocían esos 2 primeros trabajos, ese paso previo, o esos 2 pasos previos hasta llegar a este nuevo álbum, a Sombras del Alma, pues es una forma también de recuperar 3 canciones que están ahí, que efectivamente son fijas en los conciertos de la banda, y es una buena forma también, pues eso, de que no se queden ahí atrás y los nuevos seguidores que vayan conociendo a Asgard Warriors, pues también conozcan de estas canciones. Hablando de directo, ¿cómo se presenta el verano, que quizá no es la mejor época para tocar? A lo mejor quizá habrá que esperar a las salas de otoño, invierno, ¿no? Sí, por supuesto, ahora son todos festivales, las salas pues en este tiempo normalmente no hacen nada. Bueno, hemos estado haciendo algún concierto hasta que han llegado estas fechas, haremos alguno más. Bueno, tenemos previsto un par de ellos ahora entre julio y agosto, todavía están un poco que sí que no, pero vamos, seguramente que sí que salgan. Pero sí, normalmente va a ser, digamos que a partir de septiembre, octubre, cuando empezaremos un poco a funcionar los grupos así, que somos un pequeños, que no estamos arriba y tal, pues claro, no tenemos cupo a lo mejor en ciertos festivales grandes, y bueno, pues a partir de lo que te digo, septiembre, octubre, pues ya las salas, lo que dices tú, pues sí tenemos perspectiva de ir a varios sitios, y bueno, pues a ver qué tal funciona el disco, porque hasta el momento lo que hemos hecho ha sido en la presentación del Z en Salamanca, y la verdad que del disco y el directo tuvo una aceptación muy buena. Pues a ver si esto continúa así, efectivamente, porque además aquí hay canciones en este nuevo trabajo que yo creo que en directo van a sonar pues genial y va a estar bueno, pues se va a componer un setlist creo que muy interesante ya con los tres discos. Manu, es un placer tenerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este disco. Os deseo mucha, mucha suerte y bueno, pues eso, que en cuanto pase el verano estamos deseando veros en directo. Muchas gracias a vosotros, hombre. Es un placer también conoceros. Un fuerte abrazo. Igualmente, venga. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar Rey Midas, una de esas canciones que Asgard Warriors han incluido en su nuevo trabajo, que es este, que lleva por título Sombras del Alma. Cuentan que un día existió un rey llamado Midas, poseía mucho más. Cualquier hombre podría soñar. Un dios un día agradeció cuidar de su sirviente. Un deseo lo concedió. Sin pensar Midas pidió que todo lo que tocase en oro se habría de convertir. Se convirtió, a su dios suplicó, le sacará de su error. Sus plegarias escuchó, vio su arrepentimiento, aprendida la lección. Su dios lo mandó bañarse en el río Pacto, así romper la maldición. Asgard Warriors, ya sabes, nuevo disco que acabamos de presentar con la ayuda de Manu. Con este nuevo trabajo ya se han cubierto tres los que publica la banda y que les debe de impulsar a ir añadiendo cada vez muchos más seguidores. Bueno, suenan Victory. Tienen nueva canción para un disco, Circle of Life, que verá la luz el 13 de septiembre. American Girl, así se llama este adelanto de Victory. The rivers American Girl, lo nuevo de Victory. Pues ahí estamos con nuevos trabajos como este. Estás escuchando esta edición 1597 del Con Fuerza Heavy. Vamos a cambiar y nos acercamos hasta el nuevo disco de Palas. El 12 de julio sale Reckless Heart, su nuevo álbum. Esto es Girl is an Angel. Palace, ahí estaba la musiquita que nos dejaban precisamente con ese nuevo lanzamiento. Bueno, más, son Slicks. Y acaban de publicar este nuevo tema. Ellos son de Escocia y han causado auténtica expectación desde que debutaron allá por 2019. Esto es lo nuevo. It's not the first time that I've crossed the line. Surviving on no sleep, your bottom's giving me grief. Surviving on no sleep. And sometimes we sleep and I'm not that bothered anyway. So take your time, don't rush. Just suck it up for another day. Cause we're young and we're dumb, less of fun. What's the worst that can happen? Grief, no Sleep, uno de los temas de ese nuevo trabajo de Slicks, de los escoceses. Bueno, más cositas, venga. Otro nuevo anticipo, otro nuevo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Nidhogg. Este nuevo sencillo se llama Como la luna y el sol. Puedas ver

Pues así es como suena lo nuevo de Sidol. Te lo estamos estrenando en las últimas semanas aquí en el Confuerza Heavy. Y bueno, cuando prácticamente apenas ha pasado un año desde la publicación de su anterior álbum grabado en directo, ya por fin tiene nuevo trabajo y eso es una muy buena noticia. De este álbum vamos a hablar con Venti, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Venti, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas nit. Tenemos, como digo, un periodo de tiempo no demasiado largo desde la edición de Direct al Camp, del anterior disco grabado en directo, que muchas veces hay gente que piensa, bueno, pues un directo puede suponer un poco punto de inflexión, cambio de alguna manera. Para vosotros ha supuesto, por lo menos, el sacar un disco que es muy especial. Sí, bueno, nosotros grabamos el directo del Camp y justo cuando ya terminamos y ya se empezó con toda la edición del vídeo y toda la mandanga, y entonces ya nos pusimos en el estudio a grabar el siguiente. Y este disco siguiente es un disco que viene refrito de una antigua banda que yo ya tenía. Uh-huh. O sea que es un trabajo que no nos ha costado tanto trabajo, digamos. Ahí es donde yo decía que radica lo de ser un disco especial. Obviamente para cualquier músico, cualquier disco que publica es especial, pero este tiene un significado diferente. Tú lo has dicho, esto viene de una historia que se remonta, si no me equivoco, a 2013, ¿no? Sí, bueno, que 2013 fue el año que lo dejamos con la banda esa que yo tenía. Y yo siempre me había quedado ahí con, hostia, había ahí un trabajo que de unos años que se quedó en nada y estaba bastante hecho y me sabía así con, tenía ganas de sacarlo algún día o hacer algo con eso, porque si no se hubiera quedado en nada. Y ahora que con Sidol tenemos una época un poco complicada por los curros y porque todos somos de diferentes partes de Cataluña, sí, y todo, pues nos vino bien para sacar ahora esto, porque se puede trabajar más en casa que en el local. Claro, era una buena oportunidad, efectivamente, porque aquel disco se quedó a medias, ¿no? No llegó a publicarse. No, se quedó con una maqueta, sin letras y sin nada. Sí. O sea, que son canciones de Hysteresis of Anger, que es como se llamaba, sí, aquel grupo, pero sí, en verdad son también canciones de Sidol, porque la parte final, ese detalle último de añadirle la canción, de acercarlos también un poco al sonido de Sirola, ha sido ahora reciente, ha sido vuestro. Sí, bueno, a ver, yo también estaba cuando lo compusimos, sí, claro, eso con Hysteresis of Anger. Y ya se nota que es de otra época, una época que nos tiraba a todos más el hardcore y, bueno, que fue la época que estaba más de moda y tal. Pero sí, y entonces con Sidol hemos trabajado las estructuras un poco y las letras, sobre todo. Sí. ¿Cuántas canciones eran? ¿Siete las que había? Sí, había más, pero de lo que teníamos original quitamos cosas y hemos añadido la de Plou Poc, Plou Poc, Plou, Plou, Plou. Sí, la que acabamos de escuchar. Nuestra. Sí, que es el temita que yo acabo de poner, que esta es reciente, que esta no es de esa época de Hysteresis, que sí que escucharemos ahora después una. Bueno, la verdad es que el adaptarlas al sonido actual de la banda, a como es Sidol ahora mismo, en este momento, pues también las ha pasado por ese, un poco por ese filtro, ¿no? Y las ha sirolizado más, si es que se puede emplear esa palabra. Bueno, es que hemos añadido toda la experiencia de todos los trabajos que ya tenemos. Uh-huh. Y claro, evidentemente, pues cada vez intentamos hacerlo mejor. Uh-huh. Y cosas que antes no le hubiéramos dado importancia, ahora la damos. Por ejemplo, este lo hemos masterizado que no, en un estudio mastering, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Y bueno, intentamos currárnoslo todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. ¿Y lo habéis mandado a Estados Unidos para masterizar? Sí. Mm. Sí. Eso fue idea de Oscar, del productor, porque nosotros no entendemos mucho de eso aún o no tenemos opinión. Y él lo dejamos en sus manos y que hiciera él lo que quisiera. Y la verdad, estamos encantados. Muy contentos, ¿no? Eso te iba a decir, porque el trabajo, ese brillito final, ¿no? Que coge un trabajo cuando se le hace una masterización muy buena, ese se encuentra aquí en este Algra, en el nuevo disco de Sidol. Sí. Y bueno, pues es obra, obviamente, de ese trabajo que se ha hecho en Portland. Pero eso no lo sabes hasta que lo haces. Claro, eso es verdad, es cierto. Y claro, como cuesta un dinero hacerlo, pues si no lo sabes que vale la pena, pues no lo haces. Pero con el single de Odio y el Amor ya lo probamos en Ultramarinos y también quedamos encantados porque tú escuchas la versión sin masterizar y la masterizada y, hostia, cambia un montón. Sí. Sí. ¿Sabes? Pero no te das cuenta de eso hasta que no lo haces. ¿Y por qué terminó aquella historia de Hysteresis y Fofinger? Ah, por como terminan muchos grupos, por falta de ganas, por alguna discusión tonta, o porque hay grupos que no tienen, todos los componentes no tienen esa ambición y de ir a fondo y tocar todo lo que se pueda y trabajar. Mucho, para mucha gente, tener un grupo es una forma de pasar el rato. Tú, en cualquier caso, has ido completamente ligado a la música. Ya lo estabas desde sí. antes, pero es que desde que terminó aquella historia, como digo, pues has ido totalmente ligado a la música. Y bueno, ahora también viendo como Sirol, que es el caso que nos ocupa ahora, está creciendo pues mucho, ¿no? Porque se ha publicado el directo anterior, el del 2023, ahora sí. Nuevo trabajo. Joder, las cosas parece que van bastante bien. Bueno, estamos haciendo cosas y siempre tenemos algo entre manos y curramos un montón. Aunque no se vea, trabajamos muchísimo todos y cada oportunidad, por pequeña que se nos plantea, le intentamos sacar todo el jugo posible a lo que podamos. O sea, invertimos absolutamente todo el dinero que tenemos y el que no tenemos en la banda. Eso está claro. Por ejemplo, ¿qué más? Hemos hecho un show de luces este año y ahora, eso no sé si lo sabes, pero tenemos un directo que sale hoy mismo en TV3. Ah, bueno, esto no lo sabía. Sí, sí. Y en el cual, en el directo este también nos hemos involucrado como productores. O sea, nos propusieron la idea y nosotros dijimos, vale, vamos a hacer esto y un poquillo más. Pues ¿me explico? Sí, totalmente. Y pues qué buenas noticias, ¿no? Eso te decía yo un poco, ¿no? Esa sensación de que se van dando pasos, que son pasos firmes, que son pasos adelante, ¿no? Que es lo más importante, porque uno puede estar dando pasos hacia un lado y no avanzar nunca hacia adelante. En el caso de Sirol sí queda esa sensación, ¿no? De que cada nueva cosita que se publica es un paso adelante y que esto está creciendo. Sí, bueno, y aparte de eso, también intentamos hacer las cosas que nos gustan y nos... Sí, y que nos lo pasamos bien. Por ejemplo, una cosa que no hacemos ya es montar conciertos nosotros, ¿sabes? Porque es algo que hemos decidido que nos quita la energía y las ganas de vivir. Porque es un montón de curro y no te devuelve nada. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, es de las labores más ingratas que tiene la música, lo de esa desrelación de tener que estar buscando los conciertos y demás y negociaciones y salas. Exacto. Y demás, eso te quita toda la energía, vamos, totalmente. Exacto, y por ejemplo, tardamos muchos años en darnos cuenta de eso, pero cuando dijimos es que es mejor para nuestra salud como banda y nuestra salud mental, es mejor no tocar que tocar a veces, pues hostia, dimos un gran paso y entonces decidimos, a partir de ahora vamos a hacer solo lo que tengamos ganas de hacer. Y ya está. Y desde que tomamos esa decisión vamos bastante bien. Pues fantástico, me parece muy muy muy buena idea. El disco sí. Se ha grabado en AX Studio, ¿no? Sí. ¿Y qué tal ese proceso de grabación? Bueno, AX Studio es nuestro estudio de confianza, donde lo hemos grabado casi todo excepto el Pallasos Satanics. Y nada, solo que esta vez Oscar ha cambiado el estudio. Antes lo tenían Sans en medio de una calle de mierda que no se podía aparcar ni era un sótano, y ahora se ha mudado a Sant Joan Despí, que es al lado de donde está TV3. Sí. Y pues nosotros cojonudo, porque nos queda mucho más cerca de casa, podemos aparcar tranquilamente, el estudio es enorme, y aparte del estudio, que Oscar, o sea, tenemos una confianza brutal, se cuida de todas las mierdas de detalles y cosas pequeñitas que le queremos hacer cambiar, tiene una paciencia increíble, tiene ganas y tiene talento, tiene mucho talento. Y encantados nosotros. Y además contáis también con el respaldo de Pau, de Blue Fire Death, sí. Con ese empujoncito también a nivel promocional, que siempre es muy importante. Sí, sí. Bueno, es que nosotros cuando estamos contentos con alguien, repetimos siempre. Con Oscar repetimos, con Pau repetimos y así vamos. Sí, sí. El Plowpoc, pero bueno, yo lo dejo en Plowpoc, que se me hace muy largo. Esa es la gracia, ¿eh? claro, efectivamente. Este nuevo tema, que es el que hemos escuchado, por cierto, antes de saludar a Venti en el programa, es una canción creada expresamente para este disco, es una canción nueva. Bueno, o sea, nosotros ya tenemos hechos, no sé si decirlo canciones, pero esbozos de canciones por lo que sería el siguiente álbum natural de la banda. Y ese como que no pegaba con nada. Y como íbamos a sacar este, yo propuse, hostia, este creo que me pega más con el rollo de Algra, con todos los otros temas. Y le pusimos un poco de imaginación y lo colamos ahí. Sí, sí. A lo igual, si no lo hubiéramos sacado aquí, no lo hubiéramos sacado nunca. Porque nunca se sabe. Pues sí, es una muy buena canción. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en el programa le estamos pinchando mucho últimamente, porque ese juego de palabras también da mucho juego, valga la redundancia, y es una canción que me parece muy, muy chula. Es que solo por el hecho de haber metido el trabalenguas en una canción ya me parece genial. Claro. Me parecía una buena idea. Y también de este tema, para comentarlo, que fuimos al estudio creo que con 9 o 10 temas. Y este estaba ahí como en plan, yo le dije a Oscar, mira, tenemos esto. Y a un par más. Y el tío me dijo, ¿me dejas hacer lo que me parezca con esto? Y dije, pues claro, haz lo que quieras. Y él le dio un poco la vuelta a la canción y le dio el rollo. Como lo teníamos nosotros imaginado, era una cosa bastante aburrida y plana. Él cambió el puente por el estribillo, y con lo cual nos discutimos un poco, pero es que es genial. Sí, y de golpe y porrazo, un tema que no valía para nada pasó a ser el que más nos gustaba. Sí, sí, pues a mí me parece, es verdad que me parece muy, muy chulo, y además una canción que da mucho ánimo, que tiene además esa gracia, ¿no? Como decíamos del trabalenguas, es una canción que a mí personalmente me ha gustado mucho. De hecho, lo saben los oyentes, que la estamos pinchando mucho en estas últimas semanas aquí en el programa. De puta madre. ¿Cómo se presenta a nivel de directos este verano? Yo siempre lo digo, el verano es complicado, porque si no hay festivales, pues es complicado tocar, que las salas no suelen hacer conciertos. Quizá también, si se quiere presentar al GRA, sea más de cara al otoño-invierno. O sea, no tenemos pensado nada para el directo, y estamos hablando con 2 o 3 conciertos que serían, creo que a partir de septiembre-octubre. ¿Y qué más te iba a decir de eso? Sí, bueno, que no, o sea, no ser que las cosas sean conciertos bastante en condiciones, no los vamos a hacer, porque, bueno, hay mil porqués, pero entre otras cosas por nuestros trabajos y tal, si la cosa no vale la pena, no nos vamos a liar. Y luego, aparte, el hecho de tocar en Cataluña, pues como tú dices, si no se reúnen las condiciones adecuadas, no merece la pena hacerlo. Pero es que, incluso si no es en Cataluña, si es en cualquier otra parte del Estado, todavía las dificultades son mayores si no merece la pena, como estábamos diciendo, ¿no? Si no es un concierto en el que tú sepas que bueno, pues que se va a conseguir hacer lo que uno desea. Bueno, es que a veces lo hablamos con la banda, en plan, hostia, imaginaos que ahora tenemos que ir, no sé, cada fin de semana no, pero cada dos veces al mes, a pegarnos un, yo qué sé, 7 o 8 horas de coche o lo que sea, y vamos a conciertos de mierda, de, yo qué sé, de esos que te vienen 2 o 3 personas. Sí, totalmente. La banda dura 2 días, o sea, lo dejamos. No tenemos moral para eso. Sí. No sé si tenemos que haberlo hecho con 20 años, pero ahora no lo vamos a hacer. Si no vamos a algo seguro, no nos vamos a mover. estamos bastante cómodos en el local, no sé si me explico. Sí, sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y además me parece muy bien que uno elija también, ¿no? Y que efectivamente, como tú dices, pues a lo mejor con 18, 19 años uno lo mira más como una aventura, ¿no? De coger la furgoneta y salir y plantarte en Madrid a tocar una noche, ¿no? Pero llegan momentos en que hay trabajos, en que hay familia, en que hay otras historias y lógicamente hay que seleccionar. Sí, sí, sí. Bueno, eso, que pues nosotros pensamos que no tenemos nada o no tenemos mucho a ganar y mucho a perder. Sí. Sí. Pues os deseo muchísima suerte con este nuevo trabajo que me parece sensacional, Algra. A mí me ha gustado muchísimo y de verdad que os doy la enhorabuena por no haber dejado que esas canciones se pierdan, porque de otra manera pues nosotros no las habríamos conocido si no hubieseis tenido esa idea de publicarlas con Sirol. O sea que gracias por compartirlas con nosotros y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias a ti, hombre. Es un placer. Muchas gracias, Venti. Cuidarse. Un abrazo, bona nit. Escuchamos Nosa, otro de los temas de Algra, lo nuevo de Sirol. Pues así es como suenan Sirol con Algra, este nuevo trabajo que acaban de publicar y que nosotros, como siempre, encantados de compartir contigo. Vamos con el estreno para lo nuevo de Naizune. El nuevo tema se llama Purple and Green. Y es este que suena. guessing what you've been through today. Life, it doesn't really seem to change. One other day, a new frustration pulls you to the edge. Where you pretend to know my voice again. But I am about to show you how to get what you deserve. My cross are ready to steal the fame. Rest in the pain, letting the freedom you refuse to take. A soft rhythm that denies the pain. Just one bad day to cross the most riders so many to madness. Turn off the lights to pass through your sanity's gone. Now my reign has come. I'll always be the bubble inside your eyes, waiting to make your smile. I'll be the green in the roots of your mind. Through my eyes, recall my skin, and you will find yourself. I picture what you want to do to them. I'll use the strings on one more face. Those fools will run in vain. Tonight the emperor will rule and death the bullet wave. Don't be afraid. The poison I've been feeling all this time has revealed the fun. Let chaos show what is fair to this world. What you born and love. I'll always be the bubble inside your eyes, waiting to make your smile. I'll be the green in the roots of your mind. Just that you really are. Parcel and Green, que como te digo, es lo nuevo que han publicado Naizune. Así lo estrenábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Song for a Mother Transcendence es el título del último disco publicado por Udols, que lo presentó, charló con nosotros aquí en el programa. Nos hablaban de canciones como Deep Black. Así suenan Udols. Dolls, ahí estaban, sí señor, en el con fuerza heavy. Bueno, vamos a continuar con más cositas, más temas que compartimos contigo hoy en el con fuerza heavy, que estamos deseando hacerte llegar canciones como esta que nos presentan en el día de hoy, otra de esas bandas que, bueno, pues que todo el mundo conoce perfectamente, que todo el mundo ha estado escuchando su música toda la vida y que ahora, en estos días, están publicando los anticipos de lo que pues es el futuro nuevo lanzamiento de la banda. Te estoy hablando de Defcon 2, que acaban de publicar el nuevo single de lo que será ese futuro nuevo disco. Es un nuevo single que se suma a los que ya se habían publicado con anterioridad, como ese IA o Estupidez Humana. Pues este se llama Palmaréis Igual y es lo nuevo de Defcon 2. Estreno hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues sí, al final todos acabaremos igual. Sí, señor, aunque os llamen su excelencia, palmaréis igual. Ahí lo decían, Defcon 2 como anticipo de su futuro nuevo disco. El sello El Dromedario Records ha publicado el primer single de Linaje. Es una canción, esta que suena, que se llama Remojo. Estrellas no se contarán, sería por ellas y no por nuestras miradas. Luna maldita, piel de madera, en mi laguna no se reflejan tu pena. De las mañanas y todas las malas lenguas no se ven apuñaladas, donde cuando me despierto y najo se queda la cama sin hacer, donde cada noche huele a cabalgada, donde camino en silencio, donde vuelan las navajas, donde se baila por vena, donde cuando me voy ya quiero volver. Yo te hablaré de amor, te taparé los miedo cuando no me quieres ver. Ven, yo te hablaré de amor, te taparé los ojos, me pondré a remojo si lo quieres tú. Esta celda sin tú te sabrás de amar, susurran las paredes y mis menesteres se querrán mar. Voy a quedarme aquí si quieres. Yo te hablaré de amor, yo te hablaré de amor. Yo te hablaré de amor, susurrar en las paredes. Tú que sabrás de amar, tú que sabrás de amar. Tú que sabrás de amar. Me quedo aquí si quieres. Silencios que se hacen llamar latidos. Ser el pétalo enfermizo que a pesar de pisar flores amansa los corazones cada vez que estás contigo. Pues ahí estaba Remojo, la música que acaba de lanzar, que acaba de publicar precisamente Linaje, la banda de Aaron Romero, el hijo de Cuchi, que está acompañado también por Asier Cuidal, por Aymar Goicoa, por Alain García y por Asier González. Juntos forman Linaje y este A Remojo es el primer single que acaban de publicar como, bueno, pues como arranque para un camino que les deseamos lleno de éxitos y de muchísimas, muchísimas alegrías. Pues ahí estaban, Linaje, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más cositas, venga! Reincidentes con Albertucho. Su último disco lo han llamado Los Hijos de la Calle y recoge todos los singles que se han ido publicando desde el 2020, desde la pandemia hasta ahora. Somos los hijos de la calle, bastardos de aquel siglo que ha pasado, con los pies por delante. Somos los socios del pecado, vamos dando el sonido al perdedor y el grito al marginado. Que la estirpe del martillo esté presente, esto no es el siglo XX, el futuro ya no está, pero está. Nuestra voz, un puñal, reincidente. Somos los vástagos de un viento que sopla en Esperanto y nunca ondea. Patrias son de trapo. Somos los hijos de aquel tiempo, sensible al desencanto y que en la fragua hacía sonar su llanto. Que la estirpe del martillo esté presente, esto no es el siglo XX, el futuro ya no está, pero está. Que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero duele, hay que armarse de verdad. Y el dolor es un arma inocente, nuestra voz un puñal reincidente. Normaliza el fascismo en la pantalla. Un puñal reincidente. Pues ya sabes, se han reunido esos singles que se han ido publicando desde el año 2020 hasta este 2024. Todos ellos se han recogido en un disco que se ha llamado Hijos de la Calle y que acaba de publicar Reincidentes en estos días. Cuando este programa arrancaba, allá por 1990, de las primeras entrevistas que hacía yo en este programa era Fernando Madina, de Reincidentes. Hoy, 34 años después, ahí estamos todavía. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que con ganas, ¿no?, de que estas nuevas canciones también lleguen a, bueno, pues a todos los oyentes posibles, y además siendo un disco tan especial y tan diferente como es. Sí, es un disco que realmente no es un disco de los cánones normales en la carrera de una banda, sino la recopilación de una serie de singles digitales, ¿no? Que eso es una cosa que, claro, un grupo que es nacido en el 86... Pues claro, decir, oye, es que es una recopilación de cosas digitales, pues no se lo habría imaginado si no llevara 38 años en la carretera, eso también hay que decirlo, y entonces, bueno, queríamos darle un formato físico a un formato digital de 4 años, donde ha habido una pandemia además por medio, sí, y donde también ha habido muchos artistas que bueno, pues que nos hemos sentido muy, muy, muy, muy arropados con ellos mutuamente para hacer estas canciones, que yo creo que han quedado muy bien. Precisamente veníamos ahí de una pandemia, de algo que era como casi como algo de ciencia ficción, algo que era absolutamente inimaginable y que nos cambió a todos la vida. Vosotros incluso hicisteis un disco que fue un directo llamado Desde la Cuarentena o Disco de la Cuarentena. Aquel disco también era un poco pues un reflejo de cómo estaban las cosas en aquel momento. Sí, bueno, el disco se llamaba Tras la Cuarentena. O eso, Tras la Cuarentena, efectivamente. Sí, y era un poco porque estábamos nosotros en la cincuentena. O sea, no iba por la pandemia, en realidad. Aunque coincidía plenamente con aquello. Sí, tenía doble sentido, vale, tenía doble sentido. Pero ese disco en realidad fue una idea de Maldito Records. Nosotros hicimos, era un streaming que hicimos en una sala de Sevilla, sí, sin público, solo con 2 policías locales y la novia del batería, concretamente, vamos, que me acuerdo yo. Y nada, pues allí que hicimos las canciones para que se emitiera en el Cosquín Rock de Argentina. Y a Maldito se le ocurrió pues que eso se convirtiera en un disco en directo extraño. Entonces sí, Nosotros lo titulamos Tras la Cuarentena, pero por más que nada porque habíamos cumplido nosotros 50 y algo. Las 50, ya, efectivamente. Pero es verdad que como yo decía, aquel disco significaba un poco, y tú lo acabas de describir perfectamente, lo raro de aquellos días y lo extraño que fue todo. Sí, fue muy raro todo. Claro, sí. Es lo de que tú lo has dicho, ¿no? Estar tocando Reincidentes, una banda que ha estado tocando ante tantísima gente, saltando, cantando, pasándolo bien, pues estar tocando ante 2 policías municipales y la novia que acompaña a uno de los músicos. Sí, sí, bueno, había algún colega por ahí, pero es que no sé si pueden entrar como 10 o 20, es que de verdad que aquello fue rarísimo, sí. O sea, nunca habíamos vivido una cosa así, y después nos dimos cuenta de los formatos cuando nos tuvimos que reinventar en acústico total, ¿no? Que yo me acuerdo que había bares o salas que el formato era menos de 25 personas. Sí, sí, sí, es verdad. Eso no se había vivido aquí jamás. Fueron tiempos muy, muy complicados. Pero bueno, si hemos sobrevivido a todo eso, pues ya está. Se pasaron momentos muy, muy complicados a nivel de todo lo que tenía que ver con la cultura. Bueno, tremendo. Sí, vosotros, sí, sí. Cuando se hace la primera colaboración de las que se han incluido en Hijos de la Calle, ¿ya tenéis idea de que esto, con el futuro, viniesen varias colaboraciones más y que luego se enmarcaran ahí todos dentro de un único disco? ¿O aquello empezó simplemente como una única colaboración? No, sinceramente no. Mira, fue todo un poco a la vez. Cuando Alberto Hucho nos dice, os tengo que regalar una canción porque aparece la palabra reincidente y nos la regalan Los Hijos de la Calle, dijimos nosotros, bueno, pero Alberto, vamos a hacer una, que tú hagas una de reincidente. Oye, pues magnífico, tal. Entonces, somos muy amigos y la idea era estupenda. Era justo antes de la pandemia. Nosotros acabamos de llegar de México, de tocar en diciembre del 2019, recuerdo perfecto, ¿eh? Y sacamos con Alberto, con Albertucho sacamos la canción justo en el estado del arma, ¿no? Pero yo creo que fue con Rosalén cuando ya dijimos, esto lo tenemos que... ya ha venido la pandemia, ya está aquí, o sea, ya estamos. Entonces podemos convertir la amistad y el buen rollo con otras bandas, con otros artistas, y los retos que eso supone a la hora, sobre todo cuando esos artistas no son de rock, en un proyecto interesante, ¿no? Le llamamos, me acuerdo el proyecto Singles, pues, era el reto, sí, claro, era, no, estaba todo como en bragas, ¿no? La verdad. Y pero sí, fue a partir de Rosalén, yo creo, cuando nos dimos cuenta de que sí podíamos tirar para adelante en una cosa que podía ser muy interesante. Porque además es verdad que, por ejemplo, ahí está la colaboración con Caótico, está la colaboración con Cuchi, que pueden ser, pues, sí, más habituales, ¿no? Pero efectivamente hay colaboraciones que se alejan mucho y que a lo mejor ahí es donde también tiene esa riqueza, ¿no? Por ejemplo, justo de Rosalén ha quedado en las voces de ambos, la tuya y la de Rosalén, ha quedado fantástica, las colaboraciones con El Canijo, en fin, que todo también, pues eso, muy variado. Sí, y yo creo que más que nada yo le pongo la palabra como reto, sobre todo, ya te digo, porque con Caótico es más fácil, aunque también es un reto, son una gente que toca muy bien y que, hostia, a ver, pero, por ejemplo, El Canijo, ¿no? Lo de SFDK, ¿no? Lo de Rosalén, pues son retos para un grupo de rock, ¿no? Un grupo de rock que se quiere exigir, pues, no sé, nivel y además, digamos, calidad, ¿no? Y tú dices, joder, se puede hacer, sí, se puede. Nosotros utilizamos un verbo mucho, que utilizamos nosotros, que se puede reincidentar esto o no, ¿no? Entonces, y ahí es cuando entra la palabra sí o no, y cuando es que sí, se hace. Y luego, el vosotros enfrentaros a canciones de otros músicos, pero también el ver como por ejemplo, Rosalén lo hacía con Ay Dolores o Albertucho, claro, con Vicio, claro, ¿no? Eso también que ha quedado, claro, muy bonito. No, es que eso quizá ese Vicio de Albertucho, ese Dolores de Rosalén, esa Viuda del Canino, y yo, esa historia se repite de los Caóticos. Sí. Eso quizá nos lo llevamos más a la tumba que lo que hemos hecho nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Porque es más, para nosotros nos emociona mucho más. Que nosotros, nuestro reto, y nosotros queremos hacerlo bien. Pero que ellos, artistas de ese nivel, hagan cosas que nosotros hemos creado antiguamente. Y a ese nivel, hostia, eso sí que para nosotros es ya diferencial en el proyecto. Lo habéis completado además el disco con Explosivo, la versión de Bonnie. De Bonnie. Es una canción también que está en el disco y que emociona mucho. O también la inclusión de Siroco, que es otra canción también que lanzaba Reincidentes. Sí, Siroco, sí. Sí, Siroco, lo que pasa, nosotros que cumplimos años en Navidad, y cuando nos tiramos dos Navidades que no hemos sacado algo de cumpleaños, ya sacamos algo. Y nosotros somos de Navidades del 86, y me acuerdo que Siroco fue Navidades del 2021. Serán 35 años. Sí. Entonces decimos, joder, algo habrá que hacer, ¿no? Ahora que el disco, porque claro, el disco tiene 13 canciones que se han ido, sí, publicando una tras otra. ¿Qué forma tan diferente de hacer llegar la música a la gente a como se ha estado publicando, pues, por ejemplo, en la década de los 90, en aquella media década de los 80 que también la vivió Reincidentes? ¿Cómo han cambiado los tiempos pues, en fin, con todas las herramientas digitales que hay ahora? Bueno, para nosotros, sinceramente, y ahí tenemos que poner un punto de crítica, creo que se está maltratando muchísimo la creación. El consumo de música es totalmente, ahora mismo es una aberración, una auténtica aberración. O sea, tú te metes en tu propio canal de YouTube, por ejemplo, y ves que la reproducción media no llega ni a la canción entera. Sí. Y dices, pero bueno, ¿y esta forma de consumir música qué es? ¿Esto qué coño está pasando? Y eso, te digo una cosa, los principales responsables han sido los que estaban dentro de la música. Las discográficas, las emisoras, y no las bandas, ¿eh? No las bandas. Han sido los que quisieron sacar negocio con la música y que lo siguen sacando ahora por 15 minutos y 1 millón de likes. Que no se nos olvide eso. Sí, sí, totalmente. Estoy plenamente de acuerdo contigo. La forma en la que hay de consumir ahora mismo música, además da la sensación de que la gente no tiene ni apenas 3 minutos para escuchar una canción entera, con estas plataformas digitales en las que vas saltando una canción tras otra. Vamos, y si no tiene tres minutos para escuchar una canción, imagínate para abrir un libreto con unas buenas fotos y exacto, una letra. Efectivamente. O sea, la gente no tiene tiempo. Es que no tengo tiempo para eso. O sea, poder tener tiempo para ver 16 millones de series en la televisión, pero para eso no tiene tiempo. Sí, sí. Bueno, oye, esta es la sociedad que se está creando. Esta es la sociedad que están creando no solo los que se han hecho ricos con la música, sino los que están creando todo el poder económico de mierda que nos está rodeando. Uh-huh. Entonces, es así. Ese es el modelo y la juventud, como dice Alberto, no estalla. La juventud, al contrario. En la mayoría de los casos, pues dice, vale, pues este es el consumo. Es que hay que tener en cuenta que cuando le preguntas a un chaval cuántas horas pasas con el teléfono móvil, a lo mejor tiene 6 horas al día, pero no tienen tiempo para escuchar una canción de 3 minutos. Yo he visto gente que en Instagram dice que no tiene tiempo para ir a YouTube a ver el linkeado. O sea, tú imagínate. Sí, sí. En fin, es triste, es muy triste cómo está el mundo de la música, es verdad. Ahora mismo, a nivel de conciertos, ¿cómo se presenta este verano? Bien, bueno, nosotros lo que pasa es que nosotros lo medimos por año, no por verano. Está claro que en verano es donde está, quizás se concentra el 60% o el 65% de la actividad de reincidentes. Pero bueno, el año ha empezado bien, hemos empezado en México, Chile y Colombia, que eso también ha sido un principio de año muy muy intenso, en el sentido de que no lo hemos hecho juntos, sino que hemos hecho una, otra y otra, ¿no? Uh-huh. Y ahora en verano, pues nada, bastante trabajo, como siempre. La verdad es que después de la pandemia no nos podemos quejar, hay bastantes conciertos, muchos festivales, muchas fiestas de los pueblos, incluso salas también en algún momento. Y creo que terminaremos, no sé, nos han llamado de Ecuador, creo que para diciembre. Hay una posible cosa por ahí, por Costa Rica, en fin, ya vamos a ir viendo, pero aquí en el Estado español, muy bien. O sea, hay trabajo y no nos podemos quejar, porque la verdad, hablamos como una banda como reincidentes, pero si habláramos como una banda, digamos, que está empezando, lo vería mucho más difícil, ¿no? Y vosotros lo sabéis perfectamente, sí, porque sí, entrevistáis a mucha gente. Que las bandas que empiezan, las bandas noveles, lo están pasando mal. Incluso están viendo como, por ejemplo, determinados tributos, por ejemplo, pues van por delante un poco, ¿no?, de ellas, y lo cual no es justo tampoco, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente. Las dificultades que están atravesando las bandas son cada vez mayores. Por cierto, este programa, que se emite también en una radio argentina, pues nada, que te lanzo también la idea de que en Argentina os están esperando con unas ganas tremendas. Sí, la verdad es que en Argentina, vamos, hemos estado hace poco en Chile y todo el mundo en las redes decía, ¿y Argentina cuándo? Digo, mira, es que cuando los promotores argentinos llamen, nosotros nos vamos a ir, claro que sí, pues, ojalá, porque además siempre lo estamos deseando y además sabemos, o sea, no se ha grabado el segundo disco en directo de Reincidentes gratuitamente en Argentina. Claro. O sea, es algo consciente. Lo que pasa es que, bueno, que en Argentina pues ahora mismo, pues oye, la economía estará como está, o simplemente el gusto musical estará como está, y que a lo mejor, pues no sé, los promotores todavía no han apostado por la banda. Sí, es verdad que hemos ido a Chile y con un muy buen resultado, y ya veremos. Pero ojalá que podamos ir para allá, porque es que es mucha gente en la red la que nos está diciendo que ya es hora, ¿no? ya por último, Fernando, esto que hemos visto con la publicación de este nuevo trabajo de Reincidentes, esta recopilación de varios singles, ¿va a ser un poco la tónica a partir de ahora también? Me refiero, ¿se irán publicando canciones cada X meses? No, de momento creo que no, porque nosotros tenemos material ya preparado para un disco de marras, digamos. O sea, estamos trabajando, ¿no? Como os decía el otro, estamos trabajando en ello, ¿no? Exacto. Sí, estamos. No, sí, no. Yo creo que lo próximo no va a ser así. Qué recuerdo más desagradable. Un disco que tenga no una recopilación de cosas que ya existen, sino material nuevo. Material, claro. Nuevo, sí.

actitud son el mínimo exigible. Apunta abajo y fallarás. Y las dudas de este mar se las beberán los buitres. Bufé libre en el muladar. Fuego en el corazón y en la cabeza. Joderás en tu honor. Difícil de explicar que el miedo pesa. La simple gana de dejar que el humo vuelva a su matar. Al cero y el pecho un avispero, otra oportunidad. Y cuando bailen las hojas en el aire, se llama Bellota y Barro. Apunta abajo y fallarás. Y es la música de los No Procede. ¡Qué temazo! Madre mía, cómo me gusta esa canción que acabamos de escuchar. Cómo me gustan todas las de No Procede. Pero ahí, hoy elegíamos Bellota y Barro. ¡Temazo! ¡Más cositas! La nueva normalidad. Hace unos días se han pasado Gato Perro por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su nuevo disco. Tiene nuevo single, es este. Normalidad. Se llama La Nueva Subnormalidad. Normalidad. Hoy todos quieren volar a las estrellas. Filosofía barata, acciones de Tesla. Estrella un cohete en la luna, Mayday llamando a la Tierra. Suenan seis tonos y nadie contesta. Yo rezo para que mañana amanezca nublado. Señor, no pido más. Me aterra esa luz que buscamos. Sobramos y séptimas partes de la humanidad. Me pongo de ejemplo donde hay que firmar. La nueva normalidad, la nueva subnormalidad, la nueva subnormalidad, es como si fuera la anterior normalidad. Ya sabes que vas a encontrarme deprisa, deprisa. Camisa, acostumbrado a vivir en mi planeta. Más solo que el principito matando las muertas. La nueva subnormalidad. La nueva subnormalidad. A la anterior normalidad. vas a aguantarlo. Y todas las drogas del mundo no van a arreglarlo. La nueva subnormalidad. La nueva subnormalidad. La nueva subnormalidad, a esa le cantaban Gato Perro en su último disco que presentaban hace poquito aquí en el Con Fuerza GB, hace un par de semanas. Vamos con Mordala, son una banda, un trío de hard rock que acaban de editar su primer EP que han llamado Carcinos. Lo han grabado en Palma, ellos son de allí, de Palma. Y este es el primer single que han elegido de los cinco que componen Carcinos, este primer EP. Es Marcas de Guerra. Mordala. Prométeme que esperarás detrás de la frontera. Han dejado para ti las líneas abiertas. No te salgas del camino ni te pares a dormir. Yo me quedo a defender esta maldita tierra. Mientras me mantenga en pie, ningún arma entre y no. Tienes la música de Mordala para disfrutarla ya con su nuevo EP, Carcinos, en todas las plataformas digitales en las que se suele escuchar música. Bueno, te hemos presentado ya varias veces a esta banda que me encanta, que se llama Brain Drag. Su último disco es una auténtica gozada, es una maravilla. Se llama Coure Roin. Ellos son de Barcelona, Brain Drag. Mira cómo suenan. Música. Same Drag, ahí estaban sonando. Vamos al último de Malqueda, que dentro de poquito se pasarán por aquí por el Conforza Heavy para hablarnos de este nuevo disco. ¡Qué asco das! Se llama esta canción que han incluido en su nuevo trabajo. ¡Malqueda! Eso, Malqueda, si sonaban. Más cositas, venga. Uno de los temas del nuevo disco de los Badana, la banda de Luis Miguel Rico, ha llamado a esto Lucharé. Y eso es lo que hay que hacer, luchar por lo que uno quiere. Lucharé, moriré. lucharé. Ahí están los Badana, claro que sí, lo dicho, a seguir luchando siempre. Os he contado ya muchas veces lo mucho que me gusta este, si es el nuevo disco de Orion Child. Es una maravilla, ¿eh? Para que lo disfrutes con temazos como When the Tide Arise. Así suenan Orion Child. Una y mil veces las musas siguen bebiendo. La desbandada. Por hacer tantas vidas por vivir, tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Tanto por veces la música de la desbandada desde su último trabajo, Las Musas Siguen Bebiendo. Ay, lo que nos gusta la desbandada y lo que nos gusta Arquitectura de un Caos, el último disco que publicaban precisamente Versoix, una de mis bandas favoritas, sí señor, así, directamente, de los últimos tiempos. Esto es Debajo de la Piel. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta mantenerse en pie y sumergirse en un baile de disfraces. Mirar sin acritud la etérea juventud incontrolable. Tengo una leve adicción a adulterarme cuando quiero perder el control. En la mirada lleva un brillo salvaje, perdido en el salón, descolocado yo. Me he enamorado de la reina del baile, que no quiere ver, porque es tan bella que es intransitable. La imposibilidad activa la razón, me sube la tensión y aumenta mi calor al acercarme. Debajo de la piel, a plena erudición, tiembla de miedo la ausencia y tirita de frío, tan frágil y feroz que llena todo de ruido. Provoca la presión, colapso cerebral. Recuperada la calma, cojo aire y respiro. Volátil y veloz, sin salirme del camino. Se diluye tras de mí la sensación de ser el que yo quise ser. Y al acercarme me di la vuelta y vio cómo traté de huir, tragando decepción. Coge mi brazo y al girarme la miro y me quiero morir. La vida es un puñal de doble filo, está tan cerca que recupere la fe. Me roza su carmín, puedo sobrevivir si no la miro. Debajo de la piel, ahí quedaba la música que nos dejaban precisamente los Versoix desde ese último Arquitectura de un Caos, que es una auténtica maravilla. Bueno, nos vamos a ir de momento, rumbo, digo de momento porque no es que nos vayamos y terminemos el programa. Nos vamos a ir de momento rumbo a las estrellas, con Tierra Santa. Surcar las olas del mar, sentir el viento en mí, dominar la tempestad, tener por rumbo las estrellas, buscar mi sueño donde el cielo aún sea azul, viajar sin miedo a naufragar y una bandera solo izar. Perdida entre los muros del destierro, olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión, zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas, rumbo a las estrellas, poder volar. Hacia la luna, mirar su danza escapar, poder volar allí, acercarme a su amistad, bailar con ellas aunque muera, buscar mi sueño donde el cielo aún sea azul, viajar sin miedo a naufragar y una bandera solo izar. Olvidar que el destino me engañó, que mi vida se escapó, perdida entre los muros del destierro. Olvidar mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión, zarpar poniendo rumbo, rumbo a las estrellas. Rumbo a las estrellas con los Tierra Santa. El pasado 28 de junio, la banda valenciana Ática han lanzado Mis Demonios, el primer single de su segundo trabajo. Un single que viene, por cierto, acompañado también de un cinematográfico videoclip sobre una secta satánica que quiere devolver a la vida a un demonio ancestral y que te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Este es el tema, Mis Demonios son Ática. Existencial. Oigo los pasos en mi mente de algo que quiere entrar, mientras las voces hoy me piden que haga alguna maldad. Nutrimos el miedo del corazón, sufrimos el don de sobrevivir. Se esconden tormentas dentro de mí, rugiendo bajo la piel. Quiero saber. Sun! pero ya no queda gloria. El lamento es inquilino, ocupa mi memoria. Caminante, no hay camino, cuéntame tu historia. Que mis demonios duerman y encontrar mi paz en esta oscuridad donde las sombras me liberan del dolor. Desgarran mi voz y al anochecer vuelvo a llorar cuando baja el sol. Temazo, Ática, Mis Demonios, primer single de ese segundo trabajo, fantásticos, suena de maravilla. Bueno, más cositas, mira, mientras suena de fondo Adicto, el primer tema que han publicado Tregua, te cuento que ya tienen fechas. Por más que busco ya no encuentro las ganas para presentar este nuevo proyecto en directo. Con canciones como Adicto, esta que está sonando, y que le va a llevar a Tregua a lugares como Cistierna el 1 de septiembre, Salamanca el 21, el 29 a Cubo de Bureba, el 12 de octubre a Drieves, el 19 a Valdegovia Gaubea, el 16 a Ourense, 22 de noviembre Vigo, 29 León. En diciembre ya el 27 estarán en La Coruña, el 7 de febrero del próximo 25 en Santander, 21 de febrero Bilbao y 15 de marzo en Vitoria. Ya se han ido cerrando pues un montón de fechas y seguro que llegarán más que se irán añadiendo. Como veis, una muy buena gira por delante para ellos, para Tregua. Por más que busco ya no encuentro las ganas ni la razón. Adicto. Todo el mundo ahí fuera me decía adicto y no me importó por seguir a su lado. Dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. De repente su mirada ya no brilla como brillaba. De repente no oigo nada, el silencio me acompaña. Y me giro en la cama y no encuentro ni su aroma, ni su pelo. Poco a poco los recuerdos me acompañan mientras pienso por seguir a su lado. Dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa.